Yo no soy farol, lo que tengo lo he ganado. Lágrimas y sudor, todo lo que he derramado. Ando empachado de la voz mientras tú solo tiras caldo. Te boto a la verga y tu compi traigo botando. Recio con la recia, mami, yo no estoy jugando. Ando intentando salirme del pinche barrio. Pase esta madre, no tenemos un horario. De eso la sol va tuneándole casi a diario. Yo pa'l cochinero metiendo por la mamita. Sin hacer ruido, mi hija, date ya la escapadita. Que no me tope tu carno, lo meto una putiza. Que sepa que su angelito está con el que se atiza. Soy aquel morro que siempre las conecta. Pasa eso pa' acá, mija, va pa' la derecha. Par de tanque se me pone bien arrecha. Me traes como que eres exprimido como jerga. Esto es para las golositas que se ponen bien inquietas. Cuando suena el bajo, totitas se calientan. Todas, todas se me ponen bien arrechas. Date grasa, mami, te miro bien hecha. Deja ver lo que traes bajo de esa falda. Hoy voy a pegar paro de culo, dos, tres nalgas. Sí, bebé, hoy es pa' que te pongas guarra. Ver esas lolas botando, me tiran la baba. Vente conmigo, chula, te va a gustar. Nos vamos pa' Ñere, hoy tú te ves fenomenal. Vente conmigo, chula, te va a gustar. Se roban las miradas, todos quieren tu lugar. Saquen los culos que me voy bien rayado. Tu cachetona de abajo la dejé babeando. Saquen los culos que me voy bien cuajado. Hasta las patas se las dejé temblando. Vente conmigo, chula, te va a gustar. Nos vamos pa' Ñere, hoy tú te ves fenomenal. Vente conmigo, chula, te va a gustar. Se roban las miradas, todos quieren tu lugar. Saquen los culos que me voy bien rayado. Tu cachetona de abajo la dejé babeando. Saquen los culos que me voy bien cuajado. Hasta las patas se las dejé temblando. Otro poema para ti, mamacita. Para ti, mamacita. Para una que otra amiga con la hermana. Y otra amiga que tenga por ahí. Que tenga por ahí. Que tenga por ahí. Que tenga por ahí. Que tenga por ahí.